Muy buenos días, buenas tardes ya a todos los miembros de la prensa que se han dado cita a esta conferencia de prensa. Nosotros convocamos esta conferencia de prensa luego del resultado de ayer. Primero, como ustedes pueden notar, muy jubiloso con este resultado, que lo que representa es una gran victoria y un triunfo para nuestro pueblo ante la pretensión del gobernador de manipular emociones, de llevar al país a renunciar a derechos, por una parte. Y por otra parte, la actitud de político invertebrado de Alejandro García Padilla de replegarse a las pretensiones del gobernador, este pueblo, con honor, con dignidad, salió a votar y repudió la actitud de ambos candidatos. Yo creo, francamente, que estamos en un país distinto, en donde se pensó que con la típica manipulación demagógica iban a poder llevar a este pueblo a renunciar a sus derechos, y sin embargo, este pueblo con conciencia salió a votar y repudió esas actitudes tradicionales de ese liderato político. Yo creo que en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, esto para todos los efectos es un referéndum revocatorio, en donde el país ha declarado la bancarrota política y moral de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla. Yo creo que ellos tomarán sus determinaciones, pero yo creo que por vergüenza en cualquier otro lugar del mundo hubiesen renunciado a sus cargos. De hecho, ya hay algunos que lo han dicho públicamente dentro de sus propios partidos. Y tuvieron la oportunidad en su momento, nosotros nos tocó desde un inicio tener que llevar a cabo no solo el pleito judicial solos, sino una campaña de orientación a este pueblo, en donde visitamos todos los comités, orientamos sobre las consecuencias de esta propuesta y estamos satisfechos de que más allá de líneas partidistas, el pueblo puertorriqueño se volcó y defendió sus derechos. Estamos muy satisfechos con este triunfo y tengo que en particular dar las gracias y reconocer el esfuerzo de los funcionarios de colegio del Partido Independentista Puertorriqueño, que solo a cambio de la satisfacción del deber cumplido, porque ahí no hay puestos de gobierno, no hay contratos, no hay dádiva, eso es a pulmón por patriotismo, estuvieron de sol a sol cumpliendo su responsabilidad y gracias a ellos el país sabe que ese resultado es un resultado que refleja la voluntad de nuestro electorado en las urnas. Esta no es la primaria popular y PNP. Aquí se contó cada voto como se tenía que contar y en eso mi reconocimiento a los funcionarios de colegio del PIB y al comisionado electoral que nos acompaña, el compañero Roberto Iván Aponte, que hizo un trabajo extraordinario. Ahora nos resta el trabajo de campaña por delante, en donde habremos de comunicarle al país nuestra propuesta, y si están todavía sobre la mesa los aspectos que fueron objeto del debate durante esta campaña. El problema de la criminalidad, el problema de la baja calidad legislativa, y en términos de lo que son la doble compensación, la cantidad de comisiones legislativas, nuestros candidatos, María de Lourdes, Denis Márquez, han hecho un compromiso en donde van a renunciar a las dietas, y en el caso del problema de la criminalidad, yo quiero insistir hoy en que tanto Fortuño como García Padilla tienen la obligación de dar cara al país y que realicemos un debate lo antes posible donde toquemos estos temas y profundicemos sobre las verdaderas causas de la criminalidad y cómo se debe atender por una parte y por otra parte cuál debe ser la verdadera reforma legislativa que impulse este pueblo. Así que nos queda mucho trabajo por delante, estamos jubilosos y nos queda también una gran batalla. El próximo 6 de noviembre también tenemos un plebiscito en donde sobre ese particular quiero dejarles con el licenciado Rubén Berríos Martínez para que pueda comunicarle las estrategias a ustedes. Antes de hablar sobre el plebiscito, obviamente quiero expresar mi satisfacción por este grupo extraordinario de jóvenes líderes del partido que llevaron una campaña tan efectiva y que estuvieron trabajando por meses para contribuir a este triunfo de nuestro pueblo por el no. Pero nos falta un no, el más importante de todos. El no el día de las elecciones en el plebiscito, el no a la colonia. Ahí se va a construir la otra gran alianza, el otro gran consenso entre todos los independentistas, todos los estadistas, todos los que creen en la libre asociación, todos los estadolibristas que creen en un ELA no colonial y no territorial, para darle un contundente no a la colonia y comenzar el proceso de nuestra descolonización, poniéndole presión a Estados Unidos para que por fin Estados Unidos cumpla con su obligación descolonizadora. Esa votación del próximo 6 de noviembre, junto al fortalecimiento de nuestro partido, de la candidatura a la gobernación y a la comisaría residente, y la elección de nuestros dos candidatos a Cámara y Senado, Denis y María de Lourdes, son los propósitos de este partido de ahora en adelante, las metas. De la misma forma que cumplimos esta, que parecía la más difícil, yo estoy seguro que vamos a cumplir aún más a cabalidad el día 6 de noviembre, por el respeto que tiene este partido, que se ha ganado por mucho más de medio siglo ante el país, siempre en el mismo lugar, defendiendo la descolonización y la independencia. Vuelvo a repetirte, esta va a ser la alianza de las alianzas el próximo 6 de noviembre, cuando los puertorriqueños, todos los independentistas, todos los estadistas y gran parte de los que creen en el Partido Popular van a votar con un contundente no a la colonia para acabar de una vez y por siempre con esta colonia que es raíz de muchos de nuestros grandes problemas, para explicarle a la gente la relación íntima y directa entre los problemas de todos los días y el colonialismo. Yo estoy jubiloso en el día de hoy, como ustedes pueden notar. Me decía un compañero periodista al entrar, que le mencionaba a nuestro compañero Fernando Martín, que si iba a haber anoche música, orquesta, y Fernando le dijo, bueno, es que nosotros no estamos acostumbrados a momentos como este. Yo le voy a decir que el día 6 de noviembre va a haber música, va a haber orquesta aquí en el Partido Independiente Puertorriqueño.